Vamos a escuchar a lo largo de este intento de programa, vamos a escuchar al señor Jim Morrison y The Doors con este disco que se llama Hello Woman. Escuchamos al inicio, al intro del programa de Was, una cancioncita de su disco que no vamos a alcanzar a escuchar a continuación, pero lo vamos a escuchar aleatoriamente, ¿no? Como van en el disco, para respetar la producción. Vamos a escuchar estas rolitas de Wasp, pues solamente las escuchamos sin fines de lucro. Vamos a escuchar a The Doors con el álbum de Hello Woman. Escuchamos de Wasp solamente para escucharla, entretenimiento sin fines de lucro. Nosotros somos el 6 de oros, bienvenidos, el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro, y el león es como lo pintan. Y con ustedes en el micrófono, este perro parlante, o este can parlante, Pedro Francisco Rodríguez, el mismo que viste y calza. Bienvenidos a Racuna Radio, analogía en radio. Somos racunaradio.com, racunaradio.com, radio independiente y feliz. Escúchenos, visítenos, radio virtual, radio eterna, radio eterna. racunaradio.com, radio independiente y feliz, les da su bienvenida a este programa, el 6 de oros, patrocinado y transmitiendo en vivo y en directo aquí en el paraíso arcadiano. Estamos disfrutando un rico cafecito y después una chelita aquí en Hospital 516 Arcadia Café, entre Pedro Loza y Alcalde. Ahí búscanos en las redes sociales. Estamos aquí en este paraíso arcadiano disfrutando un buen cafecito, un buen panecito y haciendo radio. racunaradio.com, radio independiente y feliz, les da la bienvenida. Ahí en el control técnico e intentando llegar a las lunas de Saturno, el buen David Espinosa, que yo creo que es primo de mi compa, el Enrique Ramos Espinosa, pero quién sabe qué ver ahí la, ¿cómo se puede decir?, genética española caliente. Pero bueno, ok, hablando del barrio, quiero mandarle un saludo a mi buen amigo el compa, yo lo conozco como Miguel Ángel Pérez, Miguel Ángel Pérez, el buen compa, el compa de Mezquitán. Las mejores tortas del planeta están ubicadas ahí con el compa de Mezquitán es el patrocinador oficial hasta el momento de este su programa, el 6 de Oros, ahí en una esquina, en una de las 7 esquinas del mundo, en Guanajuato, 1445, los espera el compa para quitarles el hambre y matar la conciencia un ratito con un poquito de música, un oasis para los comensales. El compa de Mezquitán, Guanajuato 1445, Guanajuato 1445, Guanajuato 1445, esquina con Miguel Galindo. Ok, pues esto es el 6 de oro. Si vamos a una rolita, porque me cansé de hablar, este perro parlante los deja descansar un rato de su voz. Vamos a escuchar la siguiente canción del disco Hello Woman, una producción de The Doors de 1971, creo que se llama El Cambio o The Change. La vamos a escuchar solamente con fines de entretenimiento, sin fines de lucro, no nos queremos ser millonarios. Algún día lo haremos, pero le vamos a pedir permiso al YouTube y al señor Jim Morrison. Saludos a Morrison, esto es The Wasp, esto es The Cambio. Saludos, mi buen compa Morrison, a ver cuándo le caes pa. Saludos. Ok, gracias por el favor de su atención. Y si alguien anda por ahí, si está alguien por ahí, favor de reportarse y decirnos que existen y que nos están escuchando. Si hay alguien por ahí, repórtense en racunaradio.com o en nuestras redes sociales, racunaradio.com, para saber de su existencia y saber que no hablamos solamente a estas cuatro paredes, a estos cuatro cuadros y a estas cuatro ventanas, a no seis ventanas o no sé cuántas son, y una puerta o no sé qué estoy viendo, pero estamos encerrados aquí en una esquinita del paraíso arcadiano, encerrados para que no entre el ruido y poder llevarles a ustedes la mejor calidad de audio y entretenimiento aquí en Racuna, Racuna Radio. Esto es el 6 de Oros. Hablaremos de salud, dinero y amor. Y en la parte musical escuchamos una rolita del cambio, la primera canción del álbum de El Woman de The Doors de 1971. Para mi gusto, la mejor producción de The Doors. Saludos a mi amigo Jim Morrison, y ya cumplí con el encargo. Ayer que me fui a visitar el vato y nos fumamos un gallo, le dije que hoy ponía una cancioncita. Y pues ahí está. Un saludo a Jim Morrison, donde quiera que esté, con la canción del Chains del álbum de The Doors. Solamente fue para entretenimiento sin fines de lucro. Ok, pues damos gracias a nuestros patrocinadores, a Arcadia Difusión Cultural y al compa de Mezquitán, ahí en Guanajuato, 1445, en 1445, ahí en una esquina de las siete esquinas del mundo. Gracias. Pues hablando de dinero, hablemos de dinero, salud, dinero y amor. Y acá los arcanos de la baraja española nos dijeron que hablemos de dinero, del as de oros. El as de oros. ¿Cuándo empezó el dinero a funcionar en el mundo? Lo ignoro. No sé cómo llegó, ni cuándo se va a ir, ni para qué sirve, o para qué nos va a servir en el otro mundo. Pero hasta en algunas culturas era necesario el dinero para viajar al otro mundo. Por ejemplo, no recuerdo, creo que eran los griegos que tenían que ponerle una moneda a sus muertos. Creo que eran los griegos, una moneda a sus muertos en los ojos. Un dracma, creo que se llamaban sus monedas de oro, para pagarle a Caronte y los cruzar al otro lado. Entonces, desde los griegos ya era necesario el oro y el dinero hasta para morirse. Qué botana, ¿no? Hoy en la actualidad te puedes morir mañana y pagar hoy. Muérase mañana y pague hoy, a 12 meses sin intereses. Muérase mañana y pague hoy. Le vamos a ofrecer servicio de café, servicio de cuartos y uno que otro panecito y una bola dulce dura. Entonces los sirios van de nuestra parte. Muérase mañana y pague hoy. Así que el dinero ha estado presente hasta en la muerte. Hasta para morirse y para nacer se necesita el bendito o maldito dinero. Si alguien por ahí tiene modo de comunicarse con nosotros, para ellos, ¿qué representa, para empezar, el 6 de oros y el dinero? ¿Qué es el dinero para cada uno de ustedes? Yo creo que al dinero cada quien le da su valor, dependiendo el estado emocional o, no sé, el grado espiritual o de conciencia de cada persona, o simplemente cada quien le da su valor a las cosas, porque cada quien vive en su mundo, ¿no? Y cada quien le pone precio a las cosas. Así que yo creo que el dinero, para mí, en forma de pensar, es una forma más fácil de ponerle precio a las cosas, a las conciencias, a las formas y al trabajo. Pues vamos con otra rolita, los esperamos que se reporten y vamos a ver qué nos dice el señor William Blake, el poeta loco, el loco poeta William Blake, que fue uno de los inspiradores o que le dio el nombre a esta bandita de The Doors, con una frase o un proverbio del infierno que se llama: hay cosas conocidas y cosas desconocidas, entre ellas existen las puertas, del buen William Blake. Ahorita vamos a buscarlo en un diccionario, el pequeño diccionario de William Blake, a ver qué dice William Blake acerca del dinero. Vamos a escuchar a The Doors con la siguiente canción del álbum de The Woman. Se llama Ámala Locamente. Ok, seguimos transmitiendo. Racuna Radio, Radio Independiente y Feliz. Saludos. Don't you need her badly? Don't you love her way? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did. Ok, gracias por seguir con nosotros. Seguimos transmitiendo en el 6 de Oros, aquí en racunaradio.com, Radio Independiente Feliz, Radio Análoga, Radio Diferente. Gracias por estar con nosotros. Escuchamos una rolita de Los Doors, del disco Elbow Woman. Escuchamos Sin Fines de Lucro, la canción Ámala Locamente. Ámala Locamente con los Doors, Ámala Locamente, Sin Fines de Lucro, solo fue por entretenimiento. Pues gracias por estar con nosotros. Esto es el 6 de Oros. Gracias a nuestros patrocinadores, a Estercadia Difusión Cultural y a las tortas y tacos, el compa de Mezquitán. Saludos al compa de Mezquitán allá en Guanajuato, 1445, las mejores tortas. Guanajuato 1445, cruza con Miguel Lindo. Gracias al compa Miguel Ángel Pérez, el compa de Mezquitán. Gracias, y también acá un saludo y gracias al buen David Espinosa, que nos está haciendo un paro ahí en el programa para poner las rolas y estar al pendiente de que llegue nuestra voz, la voz de este perro can parlante, Pedro Francisco Rodríguez, que llegue a sus oídos. Gracias por estar con nosotros. Hablemos del dinero, el comercio, o como lo quieran llamar, El comercio es necesario para obtener dinero. Sin comercio no hay dinero. Entonces, no sé qué fue primero, si el comercio o el dinero. Entonces, pues para una y otras cosas son necesarias, ¿no? Hay que comerciar. Y para comerciar, si no te mueres de hambre, entonces hay que comerciar con otros pueblos. Y se ocupa el dinero. El comercio. El comercio, se, no sé, para algunos es vender, comprar, ofrecer. Incluso hoy estos días se puede vender la virginidad, se puede vender, se ha vendido hasta la salvación, se ha vendido la libertad, todo lo que puede comprar el dinero, ¿no? Hasta la felicidad. En algún tiempo se podía comprar una indulgencia plenaria, podías pagar por tu salvación. Si eras esclavo, podías pagar por tu libertad. Hoy puedes pagar por tu entretenimiento, puedes pagar por un masaje feliz, puedes pagar por una caguama, o puedes pagar por no hacer nada, pero algún día tendrás que pagarle al señor comercio con el famoso y amiguito dinerito. Moneda habla. Así que por eso aquí está con nosotros nuestro amigo, el As de Oros, hablándonos del dinero. Tan fino y necesario y importante como son las banderas en el mundo, el oro que llegó a conquistar los más bellos paisajes y le puso precio a todas las almas. Aquí en Guadalajara es un ejemplo de eso. Es más fácil vender tu alma o comprarla o comprar un chen o algo, algún nervante, que tener un bote de agua en tu casa. El comercio existe desde que existe la humanidad y desde que existe la necesidad inventada o forzosa o forzada, pero existe una necesidad. Cada quien sabemos que tenemos necesidad de algo mientras que vivamos en nuestros cuerpos mortales que comen, cagan y mean y necesitan existir. Una vez me dijo por ahí un chango en el tren ligero, nos estamos fumando un gallo antes de entrar, y dice, vivir cuesta caro, vivir cuesta. Vamos hacia la siguiente canción de los Doors con el disco El Mogoman. Vamos a escucharla sin finos de lucro, la tercera canción de este su programa, el 6 de oros. Para ti, ¿qué es el dinero? Para ti, ¿qué representa el oro? Para ti, ¿qué es el 6 de oros? Si existes por ahí, repórtate, racunaradio.com. Continuamos. Come on and set me free. Bienvenidos. Estamos de regreso en el 6 de Oros, aquí en racunaradio.com, transmitiendo en vivo, en directo, en una esquina del mundo, aquí en el paraíso arcadiano, Arcadia Fusión Cultural, hospital y esquina con alcalde. Vengan a tomarse un cafecito y hacer radio aquí en racunaradio.com. Un saludo al compa ahí en Guanajuato, 1445, las mejores tortas del planeta. Escuchamos Demasiado Solo, una muy buena canción del disco Hello Woman de The Doors, donde tuvo que demostrar Jim Morrison quién era Morrison y hacer un buen papel como cantante en este disco, que para mí, mis respetos, y más en esta canción, en la que es un blues demasiado forzado para mi gusto, para la voz de Morrison, pero lo logró, y pues un abrazo al buen Morrison hasta donde se encuentre. racunaradio.com, búscanos en redes sociales, somos el 6 de Oros. Pues hablando de dinero, decíamos que fue la necesidad de la que inventó el dinero cuando empezó a haber esclavitud, y llegaron que unos pueblos conquistaban a otros, y estos pueblos tenían que comprar o trabajarse para ganarse el dinero de ese pueblo, o de ese lugar, o de esa ciudad. Aunque fueran ellos extranjeros, si vas a Estados Unidos, tienes que cambiar dólares y cambiar tu dinero por dólares. En la actualidad, así es, ¿no? Algo por el estilo. Si quieres viajar, tienes que cambiar la moneda que se usa en ese país, o hacer tu transacción, no sé, bancaria con tu tarjetita, a dólares. Tienes que pagar en dólares porque vas a un país donde se usan dólares. Entonces, lo mismo pasaba en la antigüedad. Cuando llegaban a un pueblo y conquistaba a otro, nomás porque a él se le ocurría decir, yo soy más fuerte que tú, llego y te quito tus tierras y al rato me tienes que pagar para sembrar tus tierras. Y pues tenían que cambiar su trabajo por el oro o la sal del César, del imperio, o la moneda del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pues uno de esos lugares era la Gran Babilonia, que menciona el buen William Blake, el Loco Blake, en tantos de sus poemas. Para el Loco Blake, Babilonia es tanto como decir imperio o estado. En la Biblia, este imperio despoja al templo y lo conduce a sus moradores al exilio y a la esclavitud. Como estado belicioso, es también la ciudad de lujuria, en el libro de la revelación es la mujer escarlata, la gran ramera, el misterio de Babilonia, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. A esto Blake le añadió el nombre de Rahab, la ramera de Jericó. Pues así le decía William Blake a Babilonia, que era el lugar o el estado donde te desenvolvías y tenías que trabajar, o tienes que trabajar para poderte comprar tu dechen, tienes que trabajar para traer tu Benito Juárez en la bolsa y tu Sor Juanita para el camión, tu de 10. Entonces, hoy tenemos que trabajarle a la Gran Babilonia para que nos puedan dejar subir al tren ligero. Incluso hasta el tren ligero ya formó su propia moneda. Eso es como funciona el dinero. Eso es más o menos una explicación sencilla y breve de ¿cómo se inventó el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Por qué el dinero tiene su valor? Pues el simple ejemplo está en el tren ligero. Si quieres usar el tren, tienes que cambiarme mis boletitos que yo vendo para el tren ligero. Es como la doctrina. Si quieres gastar, tienes que ganarte un boletito. Si quieres comprar en la kermés, tienes que comprar boletitos de los de aquí en el banco de aquí. Y tu dinero real lo cambiabas por dinero de la kermés. Entonces, es lo que así funciona el mundo de la moneda. Cada quien le da el valor que quiere el dinero. Por ejemplo, para mí el dólar, te puedo cambiar un dólar por un poema personalizado. Para mí el dólar no tiene ningún valor, puesto que no pienso ir a Estados Unidos. Entonces, no es necesario que tenga un dólar. Así como no es necesario que tenga un yen, ni es necesario que tenga un euro. Porque vivo en México, incluso en México, a veces he vivido sin dinero, Porque es más fácil ser feliz en Guadalajara y en México que conseguir un bote de agua para bañarte. Saludos. Vamos a escuchar una rolita antes de que se nos acabe el tiempo. RacunaRadio.com, transmitiendo en vivo, en directo, en una esquina del mundo, aquí en Fusión Cultural, en Hospital y Alcalde, Fusión Cultural, donde hacemos radio, cafés, molletes y podemos hacer exposiciones de radio, que diga, una exposición de pintura, presentaciones de libros, y también te podemos hacer feliz un ratito, aquí en Arcadia, Fusión Cultural, Arcadia Café, Hospital 516. Gracias, saludos, y vamos a escuchar una rolita patrocinada por Arcadia Café. Vamos a escuchar Carros en mi Ventana. Ah, y también saludos con esta rola al, creo que no va a saber de mi existencia, ni sabe quién soy, ni me va a escuchar porque es muy grande su planeta para poder saber el planeta de los demás. Un saludo al señor Sergio Funk, que le gustaba esta rolita, al chino cacique Sergio Funk. Un abrazo a los de la rueda, a los jotitos de la rueda. Saludos, abrazo. The cars hit by my window like the waves down on the beach. The cars hit by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on. Light to my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. Gracias por estar con nosotros. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo en racunaradio.com, Radio Independiente Infeliz. Gracias por estar ahí. Si estás por ahí de aquel lado de la pantalla, de los audífonos, gracias por estar ahí y existir. Un saludo y un abrazo desde la esquina del mundo aquí en Arcadia, Café Hospital 516, entre Pedro Loza y Alcalde. Búscanos en redes sociales, Arcadia Café. Y mañana, pues nos la vamos a curar a unas tortas ahogadas, ahí con el compa de Mezquitán, las mejores tortas y tacos de chicharrón, lengua y chorizo del planeta, ubicados en Guanajuato 1445, Guanajuato 1445, Guanajuato 1445, ahí en una esquina del mundo, Guanajuato y Mil Galindo. Saludos, esto es el 6 de oros. Y por los arcanos de la baraja española, nos dijeron que quisieran, escogimos hablar dinero, salud o amor. Entonces, recapitulando, estamos hablando del dinero, del dinero. Algunos dicen que mi Dios es el dinero, y William Blake a este Dios o a un Dios le nombraba así, o el Dios dinero. El Dios de este mundo, según Blake, es el Dios erróneamente adorado por el hombre mundano con los nombres del Dios real. Hay un Dios de este mundo, un Dios adorado en este mundo como Dios y colocado por encima de todo lo que se llama Dios. Dios dinero. Un saludo al señor Moneda, necesario y tan bonito que huele el dinero acá. Todo lo que puedes comprar con dinero. ¿O qué venderías tú por dinero? A veces he pensado si el diablo tuviera precio y si el diablo llegara a comerciar conmigo queriéndome vender o comprar, que me quiera comprar mi alma, yo creo que yo terminaría vendiéndosela, o más bien yo comprándosela a él. Pero como el diablo no existe, bueno, sí existe, pero no como tú lo ves, como tú lo piensas o como yo lo creo. Algunos dicen que el diablo es el dinero, otros dicen que el Dios es dinero. Cada quien, ahora sí que cada loco con su tema, ¿no? Cada quien le da dinero o le da el valor al dinero que le quiere dar. Para mí el dinero es bello, gratificante y necesario. Tan abrazable, inhalable y comerciable, palpable y real, que me gustaría ser como McPato, un personaje de Walt Disney, tampoco sin fines de lucro. Walt Disney, la empresa norteamericana Walt Disney, que creó un personaje que se llamaba Rico McPato, que él tenía su primera moneda y a partir de esa moneda se hizo millonario. Y tenía, él no hizo su propio banco, no creía en un banco, hizo su banco y tenía su feria en su casa. Y tenía una alberca, toda su bóveda se metían a dar en una bóveda de oro, una alberca de oro, y el vato sabía cuánto dinero le faltaba. Y eso lo hacía sumamente feliz. Entonces, para los que dicen que el dinero no es la felicidad, ahí está Rico McPato, que era feliz nadando en su dinero, nadando en su felicidad, sin importarle cómo había llegado a él o dónde iba a ir después de él. Pero él no pensaba deshacerse de él, porque lo hacía o lo hace, porque es un juego, un dibujo animado. Entonces yo creo que todavía existe por ahí el Rico McPato nadando en su arca de dinero, que lo hacía sumamente feliz. Entonces, pues el dinero puede ser la felicidad o la infelicidad, depende de cada chango, de cada sapo la pedrada. El dinero, ¿para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para vender o para comprar? ¿O para quemarlo? ¿O para mandarlo a, o convertirlo en bitcoins? Ahorita lo nombran criptomonedas. El dinero de hoy son las criptomonedas. Invierte en criptomonedas y te vas a ser millonario en un futuro, dicen. Entonces, pero yo no creo ni en las criptomonedas, ni en la llorona, ni en el Banco Mundial. Así que para mí lo que vale es el, como le dicen en, ¿cómo? El dinero constante y sonante, lloviendo, es como me mojo y chavo, como chivo brincado, chivo pagado. Así que yo estoy educado a la antigua, yo no creo ni en las instituciones bancarias que te cuidan tu dinero o la traducción de tu trabajo, que pues no eran, entonces por eso antes era, le nombraban salario, porque tenías que trabajar, los esclavos tenían que trabajar para obtener la sal, que era el salario, por eso se llama salario. Tenías que trabajar 7 días o no sé cuántas horas como esclavo para ir a que te dieran tu saco de sal, que era tu salario, tu sal que ocupabas para la semana, para que no te deshidrataras y para que conservaras tus alimentos. Y era muy necesaria la sal en ese tiempo, en esos lugares. Entonces, tenías que trabajar por tu sobrevivencia, por tu salario, para poder conservar tu comida y tomarte tu agüita con sal para que no te deshidrataras después de trabajarle al César y el César te diera su sal. Saludos a la gente que sigue cazando la sal del César, entre esos yo. Así que un abrazo y un saludo y me despido porque ya me enfadé de hablar y hablar y nadie habla más que yo. Así que mejor vamos a escuchar a Morrison hoy a las 7, ¿qué, mi buen David? 7:49. Ah, hasta parece cabalístico. 10 minutos antes, puntuales como los ingleses, porque después de nosotros van a venir a poner más música. Así que vamos a tener un DJ aquí presente en Racuna Radio y se va a armar un fiestón. Entonces tenemos que desalojar la cabina porque van a llegar con cámaras, micrófonos, porque va a haber un fiestón toda la noche. Si quieres acompañarnos, estar haciendo tarea, haciéndote una masturbación mental, nos puedes estar escuchando en racunaradio.com. Vamos a dar una selección musical que vamos a estar transmitiendo aquí con un DJ y todo el pedo, aquí en Arcadia Fusión Cultural, con el buen David, el David Espinosa en los controles, que está a la punta de este proyecto llamado racunaradio.com. racunaradio.com, radio independiente y feliz. Un abrazo desde el 6 de Oros. Este perro can parlante se despide de ustedes. Los esperamos la próxima semana a las 7 p.m., viernes 7 p.m. por racunaradio.com, el 6 de Oros. Y para ti, ¿qué es el dinero? Un abrazo y nos despedimos con la canción L Woman, el quinto, la quinta canción. Y como no hay quinto malo, nosotros somos el quinto poder. Un abrazo a los líderes del mundo. Besos. Abrazos.

Estás conmigo y a la vez ya no estás. demasiado.